Vamos a poder hablar de este tema, explayarnos en estos minutos que nos quedan sobre un grupo de vecinos que están dentro de vecinos indignados y un Facebook que también está, si sos honesto, sumate. Y tiene que ver un poco, el punto principal es la manifestación en contra de las tomas, pero también tienen otros temas que también quieren sacar a la luz, que tiene que ver con la inseguridad y demás. Pero bueno, están aquí ya algunos voceros y algunas de las personas que están llevando adelante esto. Vamos a saludar primero a Alicia Gómez, que creo que está en el teléfono. Alicia, buen día. Hola. Por sumarte. Hola, buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás, Alicia? Buen día. Bien, te agradezco que también te sumes a esta movida, porque con el señor que tenés ahí en la radio y yo somos voceros de lo que mucha gente quiere decir y no puede, no quiere, no tiene o tiene miedo. Sí, aquí está Aníbal Monte conmigo en el estudio, que también había venido para hablar del mismo tema. Así que bueno, vamos a aprovechar que están los dos y nosotros... quiero aclarar que, bueno, aquí desde esta radio lo que estamos haciendo es exponer todas las situaciones, desde la gente que tiene la necesidad y que está reclamando por el derecho a la tierra y a la vivienda, y también queremos oír la campana de ustedes. Así que, bueno. Entre otros temas, el que más nos apura ahora es el de las tomas. Bueno, contanos, a ver, ¿cómo surge esta iniciativa de ustedes de reclamar o de pedir que no haya más tomas? Mira, por la parte mía yo empecé primero por un tema de seguridad, mugre, los chicos que rompen, por el tema primordialmente del canalismo. Después nos sumamos con Aníbal por el tema de las tomas y unimos las dos fuerzas. Yo había empezado en febrero con la firma de una nota a la que se me sumó mucha gente. Lo entregué en la municipalidad, me decían que no tenían solución. Fue ahí cuando se me ocurrió abrir la página en el Facebook, que es un grupo abierto a cualquier vecino, se llama Si Sos Honesto, Sumate, donde me está acompañando Carlos Dopazo y casi 400 personas. Y ahí se sumó Aníbal con su grupo de vecinos indignados, y el sábado pasado en la confitería del Club del Progreso decidimos unirlos, un grupo que se llama ahora Liga de Vecinos y Contribuyentes, o sea, igual la gente que quiere sumarse en Facebook a Vecinos Indignados, o Si Sos Honesto, Sumate. Aparte de la gente de Facebook, tenemos mucha gente que no tiene acceso a Facebook y donde se comunican con nosotros y nos dicen, y bueno, podemos ser la voz de esa gente. Alicia, ¿cuánta gente participó el sábado en la reunión de la Confitería de Progreso? Más de 40 personas, y el sábado a las 11 nos volvemos a juntar. Y en el Facebook te puede decir Aníbal que él tiene cerca de 300 personas y yo 400, aparte de la gente que se está enterando, se va a sumar, más la gente que no está en Facebook, que también es mucha, porque la 105.7 Radio Concierto también se sumó a lo nuestro y nos da la oportunidad de los sábados ir a comentar cómo vamos. Yo le diría al gobierno que escuche lo que estamos haciendo, porque somos muchos más los que estamos en contra de las tomas que los que están en las tomas en sí. Y esto es algo ilegal. No podemos avalar, porque si vos tomás algo que no es tuyo, estás robando. Y el gobierno no puede avalar al robo. Uh-huh. Alicia, bueno, ustedes se van a juntar nuevamente este próximo sábado. El sábado a las 11, esto está abierto a toda la gente que le interese el tema, porque nosotros en realidad la idea surgió porque yo estoy muy cansada, hablo por mí en este momento, de que los derechos humanos sean para los delincuentes. Yo soy una persona que jamás he delinquido, he trabajado, he estudiado, he educado a mis hijos para que sean gente de bien, y no puede ser que en este momento los malos nos quieran ganar. Entonces, como yo escucho que todo el mundo se queja y nadie hace nada, decidí empezar yo. Yo pienso que el cambio radica por el cambio de uno. Si vos cambiás, podés hacer que el cambio siga sumándose, se vaya multiplicando. ¿Vos creés que los que...? Lo que decimos, basta. No puede ser que los derechos humanos sean para los delincuentes y los ciudadanos que contribuimos, que trabajamos, que somos honestos, tenemos que vivir bajo las rejas, con alarmas, y los delincuentes hacen lo que quieren. Sí, por ahí me parece que hay una mezcla de temas allí, en el sentido de que por un lado estás hablando de la inseguridad, Por otro lado, respecto de las tomas, ¿vos creés que la gente que ocupa tierra son delincuentes? La gente está ocupando algo que no es tuyo. Para mí son delincuentes, porque si vos estás tomando algo que no es tuyo, quiere decir que estás robando. Con este principio yo entonces mañana voy a la Plaza San Martín, pongo una... Quiero la Plaza San Martín, porque yo soy vecina del centro, a mí me corresponde la Plaza San Martín. No podés tomar lo que vos querés. Hay que poner un límite. Hay medios para llegar de manera adecuada a eso. Si todos vamos a tomar lo que queremos, esto se convierte en un libertinaje. Fíjate que empezaron con algunas tomas. No pasó nada, cada vez se están multiplicando. Entonces pongamos un final a esto. Hay que ordenarse, hay que legalizar las cosas. Una toma, tomar algo que no es tuyo, para mí, en mi concepto, es robar. Alicia, ¿no crees? Y también le pregunto a Aníbal, charlo más con Alicia porque estoy por teléfono, pero después para también hablar con Aníbal, que está aquí, y tengo miedo que se me corte el teléfono por eso. Pero ¿no crees también que si existe esta situación es porque el gobierno no ha hecho nada tampoco para remediar el tema de la vivienda y el tema de la tierra? Hay casos. Yo tengo entendido que le habían ofrecido tierras y que no lo quisieron porque quedaban muy lejos. Una cosa es comodidad, aparte tenemos datos de gente que ya está especulando con la venta. ¿No será que hay algo más atrás de todas estas tomas? ¿Te pusiste a analizar esto? Porque la gente que realmente es digna, la que trabaja, la que hace las cosas como corresponde, se anota en el IPPB o va a la municipalidad y pide porque también le dan terrenos fiscales. Vos sabés que, de todas maneras, sabés que en el IPPB es casi imposible. De todas maneras, sabés que en el IPPB es casi imposible ingresar a un plan. Me imagino. Te escucho muy mal. Me imagino que sabrás también que en el IPPB es imposible ingresar a una vivienda. ¿Por qué es imposible? Porque sí, porque no dan viviendas. Te lo digo no solamente por otros, sino por mí mismo. Yo no tengo casa, por ejemplo, alquilo. No he ido a tomar, pero sí he ido a, digamos, a anotarme, por ejemplo, y me dicen que no hay y que no van a, y que las anotaciones son a título estadístico, pero no para dar vivienda. ¿No te parece que hay una irregularidad también en el gobierno respecto de estas situaciones? Hablemos de casos, yo soy una vecina más, no soy una estudiosa de esto, no tengo estudios como para poder contestarte precisamente. Soy una vecina, soy alguien más del montón, indigna, claro, por lo que está pasando. Pero vos decís, el que va al IPPB le dan casa, si fuera tan fácil. Hablemos de la gente que por ahí, porque a lo mejor vos estás en condiciones de sacarte un crédito, comprarte un terreno, como hemos hecho todos. Todos. Mis padres hicieron la casa de esa manera, yo me hice mi casa de esa manera, ahora estoy divorciada. No tengo casa, pero no hago ninguna toma. Hablemos de la gente que no tiene recursos, supuestamente, muchos de estos que tienen toma, vuelvo a recalcar, supuestamente, porque si analizamos caso por caso, creo que van a haber muchas sorpresas. Los que están en condiciones ínfimas, que no tienen acceso a comprarse un terreno, van a la municipalidad y hay terrenos. ¿Por qué no quieren esos terrenos? Y volvamos al caso. Si tomas algo que no es tuyo, estás robando. Yo no avalo al robo. Alicia, te agradezco el contacto con la radio. Me voy a quedar charlando acá un ratito con Aníbal también sobre este mismo tema. Así que te podés quedar en la sintonía del 89.1. Gracias. Nos volvemos a invitar otra vez a los que tienen Facebook, sumarse a Vecinos Indignados o a la página Si Sos Honesto, sumate. Y a los que les interese este tema, que se quieran sumar a unar fuerzas con nosotros, el sábado a las 11 de la mañana, Pizzería del Club de Progreso. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bien. Y vuelvo a decirnos a las tomas. Bien. Ahí está la palabra entonces de Alicia Gómez, una vecina, una contribuyente. Después, Marcelito, si podemos liberar el teléfono también para dejar habilitado el 433-672, o Javier ahí en todo caso, si me podés liberar después el teléfono, el 433-672, para que podamos también dejarlo abierto para los amigos oyentes. Está Aníbal Monte también, que nos trajo el comunicado. Hay algunas cosas que me parece que habría que... No sé, Aníbal, qué pensás respecto de esto, pero en mi humilde opinión, que conozco muchas situaciones de las tomas, es verdad que hay algunas tomas que tienen ciertas, algunas protecciones políticas. Sí. Sí. En eso estoy de acuerdo. Esta es una de ellas. ¿Esta cuál? Esta de las 8.27 es una de ellas. Es, te comento, lo que tiene que quedar claro a la sociedad, a la vista de la sociedad, es que no es que uno niegue o reniegue de la necesidad, y que hay gente que es evidente, que tiene la necesidad, no tiene los recursos, se le cierran las puertas y obviamente ante un momento de desesperación recurre a cualquier medio. Lo que nosotros estamos en contra es que determinados sectores, ya sea políticos o no sé cómo quieras llamarlo, aprovechen la oportunidad ante esta necesidad. Si vos recorres y haces, y es como yo lo he hablado en más de una oportunidad con gente que ha tenido mucho que ver con esta toma, hacen un control mediante asistentes sociales, el IPPB, mandan gente del IPPB o mandan gente inclusive que trabajen en conjunto con el municipio, y se van a dar cuenta que de un 100% de la gente que ha tomado, solamente un 20% tiene la real necesidad. Y esto te lo puede decir la gente misma de las 8.27, que han también levantado firmas, que se han agrupado y que se han unido a nosotros, a este es más, ya el, hoy creo que están volanteando para invitar a la reunión. ¿Quiénes están volanteando? Gente, vecinos de las 8.27 que se han agrupado y que se han unido a estos dos grupos de Facebook y que estamos conformando la Liga de Contribuyentes, lo comprueban todos los días. Ya hay gente que inclusive... Para que vos tengas una idea y si vos te pones a investigar, está. El gobierno les, o funcionarios le acercan la posibilidad de crear una cooperativa. Todos sabemos perfectamente bien que el tema de la cooperativa se maneja con una cuota social que para poder funcionar y para poder supuestamente financiarse, como le dijo la gente que le acercó la propuesta, comprar esos terrenos, adquirirlos. Estamos hablando de terrenos de $40,000. Imagínate vos que gente que no tiene recursos, que no puede pagar una cuota societaria que hoy le impondría la formación de una cooperativa, por obvias razones la cooperativa no podría acceder, porque tiene que pagar esos terrenos, cada uno de esos terrenos. Si vos te pones a sacar la cuenta cuántos terrenos se pueden llegar a sacar de ahí, es mucha plata de la que estamos hablando. Entonces, evidentemente, acá hay alguien más metido. Y nosotros tenemos datos muy concretos de quién está metido todo esto. A ver si hay algunas cositas. Sí, ¿ustedes creen que detrás de la gente de la toma hay gente de mayor poder adquisitivo que usa a la gente para después hacer un negocio inmobiliario? No, yo no te estoy hablando, no puedo dar prueba de eso, pero sí te puedo dar prueba o te puedo hablar de que si todos conocemos la gente de la Federación de Tierras y Viviendas, sabemos perfectamente bien quién está detrás de todo esto. Lo dice acá en el comunicado y lo hemos planteado directamente. El tema es el siguiente. El tema, nosotros lo que pretendemos a través de juntarnos con juntarnos todos los vecinos es que si el gobierno tuvo la capacidad de promover y facilitar, ¿me entendés? Una solución, entre comillas, digamos, para que la gente accediera a esos terrenos mediante una toma, ¿por qué el gobierno durante todos estos años, mediante el IPPB, no ha buscado soluciones viables para que la gente que sí está anotado, ¿me entendés? Y que ha presentado sus papeles como corresponde, que ha ido por el marco, por la vía legal, que trabaja, que paga un alquiler, que tiene familia, no se le da soluciones concretas a esas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es juntándonos los vecinos que supuestamente, o que están anotados, mejor dicho, que están anotados, que de alguna manera, o sea, salimos todos los días a trabajar, que nos rompemos el lomo, como lo ha hecho mucha gente, digo, tenemos el mismo derecho a que se nos busque soluciones como se le buscó a esta gente. Ahora, estamos hablando de tierras fiscales, estamos hablando de tierras del Estado. Nosotros, como contribuyentes, tenemos el mismo derecho a acceder a esas tierras. Y sin embargo, no las tomamos. A eso voy. Entonces, nosotros... Pero cuando se habla de derecho, es lo que el derecho de lo que vos no tenés y que deberías tener, y que el gobierno que vos elegís, como los funcionarios que vos elegís, es para que vayan solucionando esas problemáticas. Exactamente. Pero la solución no tiene que ser por sectores mediante presiones. O sea, acá se le buscó una solución al sector de las tomas porque hubo tomas. Y para el que no, se digamos, como quien dice, esto no se vaya, no te olvides que hubo posibilidad de un desalojo, Hay gente que ya está, supuestamente, que ahora se le levantó el tema del procesamiento, porque esto es un robo. A la vista de la justicia y a la vista de toda persona digna, esto es un robo. O sea, por más que lo quieran disfrazar, pero si el es un robo. Titular, el dueño de la tierra, no lo denuncia como un robo. Ajá. El dueño es el IPPB. No, el dueño somos nosotros, el Estado. Nosotros somos parte del Estado. Nosotros, bueno, entonces, bueno, entonces vos podrías ir a reclamar a una parte de tierra. Por eso estamos haciendo esto. No para que nos den una tierra. Nosotros, la idea es, a ver si nos ponemos de acuerdo. El tema es el siguiente. Nosotros vamos, reclamamos que no queremos más tomas, que todo el mundo tiene derecho. Todo el mundo... A ver, aguantame un cachito. A ver, porque tenemos poquito tiempo, ya se nos ha ido el programa. Pero bueno, hola, ¿con quién hablo? Hola, mira, te habla Mara. Mara, soy una ciudadana más. Trabajamos junto con mi pareja un montón y un montón de horas, y hoy por hoy no podemos acceder a un crédito, porque realmente lo que piden los bancos es terrible, es verdad. Creo que justamente los sistemas de gobierno hacen esto, que nos enfrentemos entre los ciudadanos. Porque si bien la gente esta que está antitoma dice que todos tenemos derecho, por supuesto que todos tenemos derecho, pero a mí lo que me preocupa es que nos enfrentemos entre nosotros, porque esto está organizado y está planteado de forma tal para que justamente los gobiernos lo que quieren es esto. Peleémonos, matémonos entre los ciudadanos, no pensemos, no nos pongamos juntos, porque si te imaginas que si entre todos pensamos y buscamos estrategias, o podemos criticarles a los gobiernos lo ineficientes que son, que no pueden pensar en todos, que los derechos y la igualdad es para todos, que todos tenemos el derecho a una vivienda, todos. Y yo, a ver, te digo, con mi pareja podemos darle de comer a mi hijo, lo podemos vestir, nos podemos vestir, podemos comer todos los días. Yo no me quiero imaginar la gente que se muere frío, que no tiene gas, que no tiene qué comer, o que come una vez al día, una sola vez al día. ¿Qué estamos haciendo entre nosotros? ¿Nos estamos matando? ¿Nos estamos desgarrando entre los ciudadanos? ¿Para qué? ¿Para darle el gusto a los políticos? No, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo armar cosas en contra? ¿Por qué no pensamos a favor de todos? Busquemos políticas. O sea, creo que es esto, tenemos que empezar a armar partidos independientes que no tengan que ver con ninguno de estos partidos que son tan poderosos, para poder pensar otra estrategia, pero no nos matemos entre nosotros. No podemos estar pensando que le vamos a cortar la cabeza al vecino de al lado. ¿Qué hacemos? Te agradezco el llamado y gracias por participar, Mara. Gracias, chao. Un beso, hasta luego. Claro, yo digo esto, cuando uno le reclama, ¿por qué el reclamo este ustedes no se los hacen al gobierno? ¿Por qué la manifestación no se la hacen, por ejemplo, a la legislatura, o hace una presentación ante la legislatura para que haga o busque la forma, o al Ejecutivo Provincial, para que busque la forma de solucionar el problema de la vivienda? Bueno, acá me parece que hay una confusión. Acá nosotros no estamos en contra de esas familias que toman, ¿me entendés? Estamos en contra del mecanismo. En realidad estamos en contra de la metodología que utilizan los gobiernos. Nosotros el reclamo es directamente al gobierno. No es contra el vecino que fue y tomó, bueno, y que tiene 10... Están tratando de delincuentes a la gente que por ahí... Es porque lamentablemente... Hay una, me parece opinión... que haya, yo conozco, por ejemplo, me parece que ustedes están centralizando en el tema de las 827, que es verdad, está cargada con muchas con unos condimentos muy importantes que tienen políticos, pero yo me imagino, yo conozco a gente de muchas tomas y no me parece que tengan, que sean delincuentes, es más, han demostrado vivir durante años sin calefacción, sin luz, sin agua, y siguen han estado, digo, el que tiene necesidad si no tuviera necesidad no se bancaría estar cagándose, bueno, de frío, yo te cuento, durante tantos años. Yo vivo cerca de la toma de las 827 y lo veo todos los días. Y te puedo asegurar, y doy fe, y te invito a que te quedes una noche a ver, ¿me entendés? Y te vas a dar cuenta que son muy pocas las personas que realmente están, ¿me entendés?, en esas condiciones que vos planteás. Es más, en ningún momento hubo chicos toda la noche con frío. Porque yo no lo llevaría, si yo estuviera bueno, ahí no lo llevaría. Bueno, pero yo voy se a lo dejo a mi mamá, bueno, pero a yo mi te tía, planteo, a yo mi te, hermana. Pero yo te planteo esto, salieron a las medias a decir que estaban toda la noche con frío. Y esto lo escuchamos nosotros, lo vimos nosotros. Yo a esa gente la obligación del gobierno a esa gente, a la que realmente tiene la necesidad y que por una cuestión de desesperación fue y tomó, es a la primera que le doy solución. Pero si vos te pones a hacer un balance, y esto es comprobado, bueno, mediante asistentes sociales... Habrá que implementar distintos filtros para ver realmente quiénes son los que tienen la necesidad y quiénes son los que están especulando. Esa es la obligación del gobierno. Bueno, ahí estamos. Y nosotros estamos presionando al gobierno. Está bien, pero están atacando a gente que por ahí no merece ser atacada. No. Nosotros saben, y quienes están escuchando, saben perfectamente de a quién nos referimos. Y esto es muy simple, que se ponga el poncho a quien le quepa. La gente que sabe que realmente tiene necesidad se va a hacer quedar tranquila porque tiene la conciencia tranquila que no son delincuentes y que tienen realmente la necesidad. Ahora, quienes realmente están especulando y hubo... Bueno, deben ser los menos los que estén especulando, es que pero ustedes más, deberían... En este caso, en los más es comprobado. Yo te puedo asegurar que en los más. Ahora, guarda. ¿En el 827? Sí, ahora guarda. Este planteo no es para que enfrentar a la gente. Este planteo es para exigirle respuestas al gobierno y por eso estamos convocando a la gente del gobierno que baje y no que se esconda, ¿me entendés? Uh-huh. Y que la gente justamente es lo que queremos evitar, lo que planteó esta oyente. Uh-huh. No nos queremos enfrentar. El tema es juntarnos, buscar soluciones, ¿me entendés? Hay ya propuesta, hay una propuesta concreta que le vamos a acercar porque hemos averiguado, hay viviendas prefabricadas a menor costo, hay propuesta para el gobierno municipal para que trabajen en conjunto y no que el gobierno, los gobiernos municipal y provincial se estén matando. Queremos soluciones. Es que esa es la...